Uarte en Onda, 107.0. En Cafetería Restaurante El Primero les ofrecemos una gastronomía pensada en una amplia variedad de productos basada en la cocina tradicional casera. Cada día elaboramos un menú diferente que incluye 6 primeros platos y 6 segundos más postre y bebida por tan solo 9 euros. Disfruta también de nuestro menú especial de los sábados por 12 euros. Y además le invitamos a vivir sus celebraciones en Restaurante El Primero. Seguro que encontramos la relación más adecuada de calidad-precio. Restaurante El Primero, en Polígono Valdeconsejo, calle Monte Perdido. Número de teléfono 876-26-1062. Bueno, de nuevo parece que va de unos porque son las 11 y 11 y hace 11 grados en el exterior de nuestros estudios. Buenísima suerte, buenos días. El otro día también pasó, ¿verdad? Sí, eso es buena suerte, ese síntoma. 11 y 11 y 11 grados. Bueno, estoy contenta porque parece que estamos como en casa hoy, ¿no? Claro. ¿Quién está con nosotros? Cuéntanos. Pues es que no necesitan presentación, son personas ya históricas en Cuarte. Ayer tuvimos a David y hoy tenemos a Carlos y a su hija Sara, Fatás. Propietarios del restaurante El Primero. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, gracias por estar aquí, porque imagino que es complicado, ¿no? Ya se sabe que cuando uno está regentando un bar, un restaurante a estas horas, que son las horas del almuerzo, es complicado hacer un hueco y venir, ¿eh? Así que te lo agradecemos. Gracias a vosotros también. Claro. Y ahora nos tienen que contar muchísimas cosas. Muchas que muchísima gente ya lo sabe porque es un negocio suficientemente conocido en Cuarte y en el polígono y pionero. Bueno, lo primero, siempre decimos, ¿cuántos años? ¿Cómo fue ese primer día? ¿Cómo fue esa primera idea que te pasó por la cabeza, Carlos? Y dijiste, bueno, voy a montarme un bar, un restaurante aquí en Cuarte. ¿Cómo fue esos inicios? ¿Y hace cuánto tiempo fueron? Bueno, pues hace justamente ya 39 años que mis padres montaron el Bar Español en el edificio donde está ahora la calle. Sí. Entonces, desde entonces hemos cambiado de espacio, pero siempre hemos estado en la hostelería hasta ahora. ¿Antes estáis donde está ahora la calle? Exacto. Ahí hemos estado 24 años. Luego hemos estado 8 más en donde está ahora el Bar Español, que es nuestro local. Lo tenemos traspasado. Vale. Y cuando se montó el polígono de Valdeconsejo, pues decidí de ir para allí. ¿Y eso hace cuánto fue lo de Valdeconsejo? Pues lo de Valdeconsejo hicimos 5 años ahora el 29 de agosto. ¿Y qué tal? ¿Estáis allí? Pues hemos estado mejor. Es que ahora afecta el momento, me imagino, a todos los sectores, pero bueno, es que visualmente es tan impactante ver el restaurante El Primero cuando llegas a la rotonda de Valdeconsejo y lo conoce todo el mundo, que yo creo que habéis hecho historia en la hostelería, lógicamente, en el municipio y ahora en el polígono. Porque luego se han subido al carro otros pequeños restaurantes, pero bueno, el vuestro es que es, digamos, el que todo el mundo conoce, ¿no? Es que es el primero que se ve, entonces. El primero, por eso. Por eso el primero. Y también el primero que abrimos allí en el... En el polígono Valdeconsejo. Correcto. Claro, con lo cual ya tiene solera y tiene también eso de ser pionero, antiguos, ¿no? Abriendo camino, imagino, claro. Tenéis mucha clientela, ¿no? Tenéis además una clientela muy, muy fiel, imagino. Sí, pues la verdad que eso sí que es. La clientela es buena y fiel. ¿Y por qué? Bueno, pues porque, no sé, como el que más por el que menos, todo el mundo nos conoce y siempre hemos tratado bien a la gente, pues ellos son fieles a nosotros. Claro, ¿Y por qué entras? Y es que es una tentación, es que hay un nivel de tapas a la hora del almuerzo, por ejemplo, claro, o un menú por calidad-precio, pero fantástico. Pero la clave ahora también, por tratar bien a la clientela, sí, que es que eso, bueno, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Muchas veces, pero indudablemente, claro, que lo que atrae a alguien es la buena calidad de un producto que tiene el restaurante El Primero, pero luego, indudablemente, para mí, yo siempre lo digo, a mí me tratan mal y yo, por muy buenas cosas que tengan, yo no vuelvo. O sea, que eso, el restaurante El Primero, ¿no? Eso sí que lo cuidáis, el tratar bien al cliente. Sí, eso es una de las cosas principales que ponemos empeño en hacerlo. Exacto. ¿Cuántos trabajadores sois ahora? Bueno, pues ahora actualmente somos 5. Cuando hemos llegado a estar 18 de plantilla, para que os hagáis una idea de, sí, de lo que... Ese 40% que todo el mundo habla en todos los sitios, ¿no? Sí, que ayer también comentaba David en... Y si a eso le añadimos la ley del tabaco, también se sufre un poquito, ¿no? ¿O no se baja la facturación a consecuencia de eso? Sí. Es discutible, pero ¿es así o no es así? No, de verdad que sí. Yo el otro día os estuve oyendo precisamente que teníais un invitado que decía que, no sé, que de alguna manera no admitía que los de la hostelería dijéramos que... Que se había visto mermada la caja, ¿no? Que de alguna manera, eso digo, pues digo, si él tuviera un negocio, vería como de alguna manera... No, no era yo, ¿eh? No era yo. Yo defendía precisamente la libertad del propietario en establecer unos cánones si es fumador o no el establecimiento. Así es. Creo que debería ser así. Pero bueno, en el fondo la finalidad de la ley es buena porque va en beneficio de la salud y demás, pero claro, por ese sistema... No quiero ahora meterme más en este tema porque no corresponde, pero sí que es verdad que cuando se ha dado la oportunidad de elegir si es bares de fumadores o no, ningún bar... eligió ser no fumador porque sabía que la clientela no se iba a ir, ¿no? Con lo cual, esa elección... Sí, vamos a dejarlo porque es una polémica que no... Que no corresponde, pero vamos, pero lo que está claro que estás diciendo es que sí que se ha visto de alguna manera afectado, sí, ¿no? El sector. No quiero echarle la culpa a todo eso porque no, pero es, no es, es un así. Hecho, es un hecho un que poquito, ha incrementado. Un poquito más, exactamente. Bueno, que es que lo decía alguien hace no poco tiempo, se fueron a cenar y las copas no las tomaron allí como siempre tenían costumbre porque no podían fumar. Dice, nos vamos a casa a echar la copa. Sí, ¿no? Indudablemente. Y una ronda de cañas, cuando estás con amigos, 2-3 cañas, siempre un pitillo de por medio. Así tomas una, sales a la calle. Quiero decir que, lógicamente, igual acabamos acostumbrándonos. Pero ahora, de momento, supongo que lo están sufriendo en la hostelería tremendamente. Sí, hombre, la verdad es que también pues ha coincidido con la cuesta de enero, con la situación, ¿no?, de verdad, crisis, claro, que vive el país entero, ¿no? Ha sido un poco... la ley del tabaco sí que se ha agravado un poco más la situación, pero tampoco se puede medir ya. Exactamente, no que porque sea por ha habido otros factores, claro, que también han influido. Eso que estás diciendo, la cuesta de enero, que se nota una claro, también, además, ¿no? La coyuntura general que eso que es. Trabajar. Sí. Oye, ¿qué horario tenéis, por cierto? Porque sé que sois de los más madrugadores, ¿no?, en el polígono. Sí, bueno, abrimos a las 6:30 de la mañana y estamos pues hasta las 7 de la tarde, más o menos. ¿Y a las 6:30 ya hay gente que va allí? Sí, hay gente que... Claro, ¿no? Madrugadores. Sí, es que hay muchísima gente que no desayuna en casa, ¿no? Que se toma un café y entonces ya empieza su jornada laboral. Entonces sí que... Bueno, es de hábitos y costumbres, ¿no? Es decir, bueno, es que yo cada mañana no concibo el no echarme el café en el restaurante el primero antes de empezar, ¿no? El hábito adquirido como el de fumar también. Hombre, además aquí yo creo que en España la costumbre es no desayunas muy fuerte, pero si haces un almuercillo fuerte. Y claro, cuando llegas a las 10 de la mañana y ves semejante barra y es que te vuelves loco, no sabes ni qué coger, ¿no? Porque hay una variedad de almuerzos y de tapas espectacular. Aparte de lo que hablábamos, ¿no? El menú que tiene... Diario 6 primeros, 6 segundos, 9 postres y un precio muy competitivo, ¿no? Quiero decir que es que el negocio está pensado para que funcione. Si ahora ha bajado, lógicamente, es por otros condicionantes, no por la calidad del servicio ni por la alimentación. Además, se intenta que esos platos pues, no se vayan variando cada día para que, ¿no?, para que no sea pues muy repetitivo. También intentamos que, pues, que la gente pueda comer algo diferente que no se pueda comer en su casa. Casero, pero con imaginación, sí, eso, ¿no? Es un poco... Claro, ¿no? Ahí está en la variedad. Antes lo hablábamos, la fidelidad del cliente por el buen trato y luego también por la variedad, como en todos los sectores, también en la alimentación, en la hostelería, lo que exige al final es un reciclaje continuo, ¿no? El indagar, el a ver qué se está haciendo, qué se puede ofrecer al cliente, que somos exigentes también, ¿no? Yo no sé, vosotros que estáis detrás de un negocio como este, es verdad que el paladar cada vez nos vuelve más exigente y exigimos más en cuanto a calidad, en cuanto a trato. ¿Nos volvemos más sibaritas o no, Carlos? Sí, desde luego que sí. Y luego, ojo, también, no sé, el tiempo, no sé, te hace cambiar. O sea, no sé, no puedes estar siempre... Tienes que adaptarte. Claro. Sí, por muy tradicional, ¿no? O sea, la cocina siempre hay que innovar, siempre hay que adaptarse a los nuevos tiempos, las cosas cambian y pues es un poco, ¿no?, renovarse o morir. Sí, luego hay un factor muy importante, que los clientes debemos ser justos y equilibrados en lo que recibes y lo que pagas, porque hay muchas veces que las personas no se dan cuenta que cuando estás tomando un menú de esta calidad de 9,5 es en base a lo que estás pagando. Tú no puedes pretender como si estuvieras en una carta de 40 euros, y eso a veces los clientes no están ajustados a esa realidad, es así, ¿no? Porque a veces he oído comentarios, no de vuestro restaurante en general, oye, es que, pero bueno, todo va en base a lo que pagas. No puedes en un menú del día súper competitivo como es este, en el que puedes escoger 6 primeros de calidad, 6 segundos, pues son 9,5 euros. No puedes pretender que te pongan cristal de Bohemia, digo yo, ¿no? Y eso hay gente que confunde un poco. Sí, perdona, Carlos. No, nada, quería decirte que en estos 6 primeros se procura poner un poco de variedad, tanto pastas, verduras, legumbres, ensaladas, o sea, que siempre haya un plato que te apetezca, o sea, que te apetezca o que quieras comerte, o sea, si que estás malo, platos, pues te comes una sopita, si hace calor te comes una ensalada, o sea, claro, procurar acertar con todo el mundo. Y la verdad es que la dieta es bastante equilibrada, que siempre tiene pues eso, pues verdura, pescado, carne, o sea, siempre se intenta que cada día pues que haya un poquito de vitaminas y esas cosas, etcétera, que están tan en... Sí. Oye, y es para que la gente cada vez se cuida más. Sí, claro, porque no solamente las mujeres para que ayude el régimen y mantener la figura, sino que los hombres también ya cuando se hacen análisis y ya les dice que el colesterol está de una manera u otra. En ese menú que yo he comido muchísimas veces hay siempre verduras y hay siempre plancha. Quiero decir que si uno va de dieta puede hacerlo, eso es importante. Es que la verdad es que hay muchísima gente que siempre tiene que comer fuera, ¿no? Y entonces, pues eso a la larga se nota en su físico, en su salud, si siempre está comiendo fritos o... Sí. Oye, ¿y hay un plato o tapa estrella? Algo que digas, bueno, es que esto sé que siempre funciona. Imagino que el pincho de tortilla es infalible, ¿no? La gente somos mucho de pincho de tortilla. Sí, hacemos una variedad de tortillas también muy, no sé, 7, 8 tortillas diferentes. Sí. Sí, pues no sé, de seta, de ámbar, de escabeche, o sea, ajos tiernos. Siempre, ajos tiernos, o sea, siempre se puede. La variedad que estamos hablando, ¿no? Más cositas, celebraciones. Si yo quiero hacer una cena de empresa o un cumpleaños, ¿se puede hacer por la noche, a pesar de que estéis cerrados para el público en general? ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Una reserva de un jueves, por ejemplo? Sí, es más, nosotros ahora pues hemos hecho un poco una otra línea de negocio con tema de bodas, bautizos, comuniones. Y bueno, tenemos 2 salones, uno un poquito más pequeño y otro más grande. El grande con una capacidad de... No sé, 160, 140, 160. Sí, también es bien cubierto. Sí, ponemos a disposición de nuestros clientes un parque infantil y una sala de baile con disco móvil, todo ello incluido en el precio. Y luego sí que me gustaría destacar que nosotros trabajamos bajo presupuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nosotros elaboramos una serie de menús, pero si a mí, por ejemplo, viene un cliente y dice, mira, yo quiero que el menú sea de 35 euros, de 40, de 60, se puede hacer de 120, de 200, pero eso es, ¿vale? Entonces siempre nos adaptamos muchísimo a las necesidades de los clientes y sobre todo porque entendemos la situación en la que vivimos y pues pues un poco poner entre todos nuestro granito de arena para que las cosas pues sean un poco más, ¿no?, flexibles y salgan las cosas bien. Muy bien. También trabajáis con empresas, ¿no? Además, una nueva modalidad que me estabais contando antes fuera de micros, ¿no? Esa especie de car pass o como tarjeta... Sí. Restaurant car pass. Son tarjetas que las empresas dan a sus empleados con un límite de dinero para gastar solamente en comidas. Ajá. O sea, no se pueden cambiar nunca por dinero ni pagar otra cosa que no sea. O sea, tú pasas la tarjeta y eso, pues si son 9 euros, queda reflejado y no tienes que ir con dinero diariamente. Exacto. Y luego va el cargo a la empresa. Exacto. ¿Es así? Ah, pues es una modalidad muy cómoda, ¿no? Para las grandes empresas y demás, muy... También un servicio muy bueno. Me gustaría apuntar en el tema de lo de las celebraciones, que tenemos un decorador propio, que lo que hacemos es decorar los salones, es la floristería El Desván de Ana. Uh-huh. Y también bueno, ponemos a disposición de nuestros clientes si necesitan algo especial, nosotros nos comprometemos a facilitarles ese algo especial, bien sea flores especiales, velas, algo que quieran hacer ellos especial, o una decoración, por ejemplo, con globos, algo que ellos quieran hacer un poco de manera especial, o sea, ¿no? Personalizar un poco pues su boda. Entonces, como decías antes, de hacer un sí, poco el menú a medida, sí, también. Es el traje completo también, a medida, sí, ¿no? La decoración, el ambiente. Eso es, lo que queremos un poco es personalizar las bodas, porque, claro, hay mucha gente que, por ejemplo, se casa a su hermana también en el mismo restaurante, ¿no? Pero lo que quieras es que sea diferente. Porque si no es una repetición, claro. Si vas a algo que está estandarizado, se repite. Sí, entonces lo que hacemos es un poco asesorarles y ayudarles un poco. Y luego, pues porque hay gente pues que tiene ciertas costumbres, pues también darles esa posibilidad. Muy bien. Hay un tema que quería comentar. También vosotros lleváis el bar del auditorio, que puedes tomarte unas cervecitas mientras ves los partidos del Real Zaragoza, y que precisamente este sábado hay una superfiesta, ¿no? Estaremos allí. Y estaréis vosotros también, me imagino. Creo que todo el mundo lo sabe, además de que... Sí, además, nosotros hacemos dos discomóviles más o menos al mes. Y bueno, el horario es de 11 de la noche a 4 de la mañana. Y bueno, lo que es discomóvil y... Pues, va la gente joven, va... Sí, va muchísima gente joven. Sí, además, se hace precisamente... para que esa gente joven no se tenga que ir a Zaragoza, no tenga que coger controles, no tenga que coger taxis, etcétera. Y la verdad es que sí que hay muy buen ambiente, viene gente incluso de otros pueblos. Ahora hay muchísima gente que nueva, pues del bulevar, etcétera, que se va uniendo a las fiestas. Es que es lógico, porque toda esa gente que tiene ahora entre 14 y 18 años no tenía un lugar para poder pasar fines de semana. Ahora con este sistema, pues la gente no coge el coche o no depende de los padres que los tengan que ir a buscar y demás. Y es un, bueno, de ocio juvenil que está muy bien. Y yo creo que funciona muy bien porque he estado alguna vez y reconozco que está muy bien. No, y aparte que es yo que trabajo de camarera, ¿no? Es que el ambiente es, bueno, espectacular, nos reímos muchísimo, luego que entre todos ya casi nos conocemos, ¿no? Y la verdad es que es muy agradable. Incluso casi que ya les personalizo la disco móvil. Oye, ¿me pones esta? Oye, tal. O si alguien, pues un cumpleaños, lo que sea, ya me avisan. Oye, Sara, que va a ser el cumpleaños de tal. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Oye, al final es un facilitar como un soporte también donde los vecinos puedan hacer maridaje, ¿no? Que estamos aquí también, que siempre apelamos cuando hablamos con el alcalde y también con Ana Sanz y ponen en marcha, ¿no? Y programan actividades. Que sea también que esto sirva, el auditorio en este caso, las discomóviles, para que haya ese engranaje. Sí, convivencia. Y el proyecto este empresarial también consiste en eso un poco, que se conozcan todas las empresas de unos a otros, que sepamos lo que tenemos aquí, que tenemos de casi todo y que se consuma aquí fundamentalmente. Oye, quería resaltar un servicio que también ofrece el primero que he comentado con Carlos. La nueva ley está de los correos, o no sé cómo es, que los carteros ya no pueden llevar a cada uno de los establecimientos o polígonos, a cada una de las naves, la correspondencia. Pues ahora Carlos ofrece un servicio por un módico precio de tener como una especie, es así, ¿no? Un apartado de correos que todas las empresas pueden tener allí para, bueno, acceder como si fuera un apartado de correos, pero en el mismo polígono. Es un servicio barato y cómodo para todo aquel que tiene negocios, es así, más o menos. Así es. En un local pegado al bar están los buzones, como diríamos, de las empresas del polígono, ya que Correos no nos reparte, por comodidad nuestra de tenerlos todos en un sitio junto. Esto, nosotros en realidad se cobra 20 euros al año, 20 euros al año por tener ahí el servicio. Y bueno, no es que nosotros lo hagamos, simplemente es que cuando van a Correos porque no les llegan las cartas, ellos les informan de que ahí hay un sitio también. Y es que es un servicio buenísimo porque lo tienes a cuatro pasos, no tienes que desplazarte al pueblo, aparcar, ir a Correos. Sí, porque claro, además, aparte de se lo deja en su misma puerta. Aparte, la situación es que casi para ir, cualquier que entre al polígono tiene que pasar por ahí, o sea que se le pilla de paso a su trabajo, su negocio. Y además, como el local está abierto las mismas horas que está el bar, o sea, es que tiene un horario muy amplio de recoger desde las 6:30 de la mañana hasta casi, bueno, las 9 de verdad de la noche, es un horario bastante amplio en el que se puede pasar a recoger, y es un local que está bajo llave, o sea que... Pues muy bien queda dicho, para que todo aquel que no lo sepa, pues sepan que, bueno, que cuentan con ese servicio. Lo que tratáis de hacer es dar facilidades en todos los aspectos, ¿no? También incluso a la hora de ofrecer este servicio, así que... Nosotros la verdad que somos del pueblo de siempre. Claro. Ayer lo comentábamos, Fatás, es un apellido ya muy, muy familiar. Entonces, para la gente de aquí. Lo que podemos colaborar, la verdad, y ayudar, sí. Y eso es bueno para todos los que nos hemos ido incorporando a este municipio, pues que hemos sido bien recibidos y que haya gente histórica que, bueno, que facilite la vida aquí y que sea más agradable. Y la prueba es que no salimos casi de aquí, es que ni vamos ya a la ciudad. Bueno, ya por último, la dirección, estamos diciendo que está en Valdeconsejo para la gente que... Sí. También antes de despedirnos, de dar la dirección, el teléfono, por si la gente tiene una celebración pendiente o quiere consultar esto último que decíamos de este servicio de correos, o también, hablar con vosotros para lo que le venga a la gente en gana. Antes tengo que dar paso a Sara porque quería saludar a alguien. Sí, bueno, yo quería saludar a todo el equipo que formamos el restaurante El Primero, porque la verdad es que sin ellos pues tampoco no sería posible, ¿no? Y muy importante, creo que todos viven en Cuarte, ¿no? Sí, todos viven en Cuarte y están muy integrados y... Bueno, que, y además es verdad, alguna vez lo hemos comentado, la importancia que tiene también el mimar, ¿no?, al equipo que hace posible en que un restaurante vaya también como es el restaurante El Primero. Decimos ya la dirección entonces y el teléfono, Carlos. Muy bien, pues mira, la dirección es calle Monteperdido 3A, Polígono Valdeconsejo, Cuarte de Huerva, Zaragoza. Muy bien, ¿y el teléfono? El teléfono es el 876-26-1062. 26-1062. Para reservas y demás, y celebraciones, fundamentalmente. Correcto. Muchísimas gracias, Carlos, gracias y Sara Fernández. Muchas gracias. Alberto, ¿te quedas ahora en la tertulia? Sí, en la tertulia. Me quedo y hemos invitado a Sara, a ver si acepta. Bueno, sí. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.